contextualícenos acerca de esta micro rueda de empleo, cuándo se va a realizar, cuál es el objetivo y de pronto cuáles son las diferentes vacantes que se están ofreciendo. El evento se va a desarrollar el día 17 de mayo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde en el Coliseo General Santander, que está ubicado en la carrera novena número 1410, dentro de nuestro municipio. En este orden de ideas hay 187 vacantes. Esas 187 vacantes están destinadas a varios sectores económicos. Entre ellos se destacan call center, algunos asesores comerciales, asesores de servicios generales, asesores logísticos, telemercaderistas, auxiliares de facturación y otros. Básicamente son empresas que están ubicadas dentro de Soacha y algunas otras en Bogotá, en menor número dentro de Bogotá. La idea es que las empresas de Soacha participen de manera activa en la generación de empleo en el municipio. Esa es básicamente la iniciativa con la que, o más o menos el contexto con el que se va a desarrollar la microferia de empleo el día 17 de mayo. Es un trabajo conjunto entre la Alcaldía Municipal de Soacha y el SENA de Soacha. Claro, don José. ¿De pronto hacia qué población va dirigida esta microrueda de empleo? ¿De pronto tienen algún rango de edad en específico? ¿Cuál es la documentación que se está pidiendo para hacer parte de esta inscripción? Y recordándole pues a todos nuestros oyentes el lugar donde se va a realizar. Claro, el lugar es el Coliseo General Santander, que es un sitio emblemático ya donde hemos desarrollado varios eventos que tienen la misma connotación, la generación de empleo. Entonces le recuerdo la dirección del Coliseo, es carrera novena, número 1410, Coliseo General Santander. En este caso no hay ningún sesgo en cuanto a la edad, porque eso podría generar alguna malinformación. Básicamente está destinado a toda la población económicamente activa del municipio que se encuentre cesante a hoy. Ahora bien, hay algunas vacantes que requieren alguna formación técnica. Se requiere alguna formación en cuanto a sistemas contables, a personas que tengan capacitación en formación y ventas, y algunas otras son para personas como que se consideran mano de obra no calificada, en el caso de servicios generales y aseo. Es decir, hay vacantes de todo tipo con el ánimo de llegar a la mayor cantidad de población posible y de tal forma disminuir la tasa de desempleo del municipio. ¿Este es el mismo ejercicio que se realizó en el Parque de San Mateo? Hago claridad, en el Parque de San Mateo se desarrolló una actividad similar, pero con el vínculo del SENA regional. En este caso las vacantes son distintas y la connotación es un poco más amplia. Queremos llegar en este caso a un mayor número de personas con formación académica. Las últimas oportunidades se ha venido trabajando el grosso de la población que se encuentra cesante en el municipio. Es básicamente mano de obra no calificada. Aún así, hay personas que tienen una mayor calificación y cualificación en cuanto a sus quehaceres y a ellos es que deseamos llegar en esta oportunidad. O sea, las vacantes son para las personas que tienen por ahí un estudio técnico, un estudio así que profesional, que estén un poco ávidos de continuar. ¿Qué posibilidades, garantías de continuar estudiando en esos empleos sí hay? Claro que sí, mire, hay muchísimas vacantes que manejan horarios que son flexibles. Voy a citarle uno puntualmente que hace referencia a un asesor de call center en ventas, por ejemplo. Se necesitan personas que tengan estudios técnicos o tecnológicos en cualquier tipo de carrera o estudiantes de tercer semestre, por lo menos con 6 meses de experiencia en call center, o inclusive en este caso el contratante estaría dispuesto a evaluar el que no tengan experiencia y muestran disposición. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de trabajos? Por ejemplo, que se generan turnos rotativos o turnos estables, que en este caso podrían ir desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, lo que le permitiría a las personas seguir fortaleciéndose académicamente en unos horarios distintos, o de 2 de la tarde a 9 de la noche. Eso significa que van a tener espacios de tiempo que les van a permitir seguir creciendo en su formación. Para citar un ejemplo, porque hay muchos otros en los que inclusive los horarios se manejan a través de la disponibilidad de quien los desarrolle. Bueno, ahí está abierta la invitación para toda la ciudadanía, para que se acerque allá a las instalaciones del Coliseo General Santander. Don José, una última recomendación: que tienen que llevar las personas, dónde se pueden comunicar, a qué página pueden ingresar para adquirir mucha más información sobre el tema. Bueno, primero pueden acercarse a la alcaldía a consultar algunas de las vacantes de manera física. Otro mecanismo que creemos nosotros es el más útil para todos, evitando los desplazamientos, es acudir a las páginas o a las redes sociales de la alcaldía municipal y a las páginas del SENA, que quien es el principal desarrollador de vacantes y a través del cual se genera mayor intermediación en el mercado laboral soachuno. En ese orden de ideas, consultando con el SENA regional, también van a poder encontrar las vacantes, mayor número de vacantes y oportunidades laborales. Bueno, ha sido don José Ospina, funcionario de la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación, invitándonos a la microrueda de empleo que se realizará el próximo 17 de mayo, o sea, mañana mismo. Don José, muchísimas gracias. No, a ustedes por la oportunidad. Además de eso, se me quedaba algo pendiente. Es importante que todos lleven su hoja de vida y disponibilidad de tiempo, porque es posible que las empresas invitadas generen de manera inmediata los procesos de selección. Buenísimo. La idea es que no sean solamente la oportunidad de llevar la hoja de vida y esperar, sino que en algún caso, si se cumple con los requerimientos que necesita la empresa, se puedan adelantar los procesos de selección de forma inmediata. Hay que tener paciencia, porque entendemos que es una necesidad muy sentida en el municipio, pero pues de la misma forma queremos expresarles que la alcaldía, a través de la Secretaría de Planeación, en cabeza del licenciado Eliezer González, y de todos nosotros como funcionarios, estamos dando nuestro mayor esfuerzo para tratar de colaborarle a la población y a solucionar este problema, que en fondo es un problema social. Muchas gracias por la invitación y esperamos contar con la presencia de todos ustedes para hacerles el seguimiento del evento.